Mano. Lucas 10, versículo 36 y 37. ¿Estamos encallados? Qué bueno que son una iglesia que no tiene uno que estarlos acarreando para que alaben el nombre del Señor. Aleluya. Lucas 10, 36 y 37, los vamos a leer ambos versículos juntos. ¿Está listo? Bueno, vamos a orar primero, ¿le parece? Padre, en esta tarde te agradezco por tu presencia en este lugar. Gracias por los cantos, Señor, gracias por la alabanza. Gracias por el corazón con el que mis hermanos cantan los cantos. Señor Jesús, yo te pido que tú recibas esa ofrenda de alabanza y de adoración. Y te pido que hoy tú recibamos también nosotros de ti la palabra que tienes para nosotros. Yo creo, Señor, que tú tienes algo especial para nosotros y cada uno. Yo sé que tienes palabra para algunos en particular que necesitan oír este mensaje, que tienen que escuchar tu voz. Y te pido, Señor, que hoy hables a sus corazones, hables a su vida, Señor, de una manera clara, de una manera contundente. Y que lo que se predica aquí arriba, Señor, lo podamos poner en práctica saliendo de este lugar. Y no se nos olvide allá afuera, Señor, que somos la sal y la luz del mundo, Señor. Y podamos hacer la diferencia en esta sociedad. Podamos hacer la diferencia en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en los lugares donde quiera que andemos, ya sea un deporte, ya sea un hobby, Señor. Podamos siempre distinguirnos y ser la sal y la luz del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, hermano, Lucas 10, 36 y 37. Lo vamos a leer juntos. Dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Repite conmigo: ve y haz tú lo mismo. Ahora voltéate con alguien y dile: ve y haz tú lo mismo. Y toma asiento, por favor. Ve y toma asiento, por favor. Y traigo para ti hoy un mensaje muy sencillo. Hoy voy a usar la sillita, a ver qué tal se siente. Digo, tocando sí la uso, pero ahorita la vamos a estrenar predicando. Y hermano, quiero compartirte algo que el Señor me mostraba y que creo que es fácil de entender y es sencillo de recordar. Pero tomo como introducción este pasaje, hermano, porque en algún momento cuando Jesús estaba en la tierra y se le acercaron los estos estudiosos de la Biblia, la gente que se la pasaba metido en la iglesia y que no lo sacaban de ahí y que le enseñaban a los demás, algo así como lo que estamos aquí, y le preguntaban a Dios y a Jesús y le decían: oye, pero vamos a empezar desde el principio, ¿cuáles son los primeros y los más grandes, el más grande mandamiento? Y Jesús le decía: bueno, lo sabes, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la Biblia dice que como que esa segunda parte no les gustó y se sintieron así como incómodos diciendo: ay, a ver, dime tú quién es mi prójimo. Y Jesús responde con una parábola. Y que quiero, bueno, yo sé que muchos se la saben y si no la comparto rápido. Cuenta Jesús y dice: había una persona que yendo de camino es asaltado. Vivía en la Ciudad de México, yendo del Distrito Federal hacia el Estado de México, lo interceptaron en su carro y lo asaltaron en Periférico, hermano. Algo así como lo que ocurre por estos tiempos. Si se fija que la Biblia es bien contemporánea, bueno, ya, lo asaltan. Y dice entonces que pasa un líder de la iglesia, porque eran líderes de la iglesia, y lo ve. Pero como se le hacía tarde para el culto, dice: no, ni más, yo como que ni lo vi. Yo sirvo al Señor y tengo que ir a atender los negocios del Señor, aleluya. Y se sigue. Y luego viene uno de los músicos, de los que están aquí arriba, uno de la guitarra, y pasa y lo ve también. Y dice: no, si ahorita me detengo aquí, pues ¿qué le pasa? Además ni va en mi iglesia, ni es cristiano, yo ¿por qué le voy a estar ayudando? Y se sigue. Pero entonces pasa un buen samaritano, una persona que no era ni siquiera del pueblo judío, y lo ve, y es movido a misericordia. Y entonces le venda las heridas, lo levanta, lo echa en su caballo, lo lleva a un hotel, y le paga el del hotel para que lo cuiden, le da una cantidad extra para que tenga cuidado de él, y todavía le dice: si ves que falta algo, atiéndelo por favor, y yo cuando vuelva a pasar te pago lo que haga falta, pero cuídalo. Entonces Jesús se voltea con esta persona y le dice: muy bien, tú quién, que son los versículos que leímos, tú quién juzgas que fue el prójimo de la persona que cayó en desgracia. Y bueno, yo creo que cualquiera de nosotros, ¿qué hubieran dicho ustedes? Es el que lo ayudó. Y entonces Jesús le responde las palabras que te hice repetir y le dice, y hoy Jesús nos dice a todos nosotros: porque hermano, a veces como cristianos pecamos de espiritualizar todo. y queremos que todo se resuelva de una manera sobrenatural, espiritual o con oraciones. Pero lo que el Señor me mandó hoy a decirte que alguien tiene que hacer algo más. El título de este mensaje es alguien tiene que hacer algo. Y hoy vengo a decirte que alguien tiene que hacer algo. Porque si tú ves este pasaje, jamás el samaritano se puso a orar por él, porque había primero que atender una necesidad más. Esta persona no se puso te voy a levantar la petición. Oye, ¿cuál es tu nombre? ¿Me apuntas tu número? Vamos a meterte con los hermanos intercesores. Digo, a lo mejor uno de nosotros lo hubiéramos hecho. Pero la realidad es que Jesús lo que quería enseñarnos, porque nos lo dejó escrito en la Biblia, no solamente para los fariseos de esa época, sino para nosotros, es que alguien tiene que hacer algo más. Tiembla en esta ciudad o tiembla en este país, y entonces ustedes han visto las noticias, cómo le fue a los hermanos en Oaxaca. Hermanos y no hermanos, cristianos y no cristianos. Y qué padre es que la iglesia se una a interceder por la iglesia. Pero ahí vengo a decirte algo, alguien tiene que hacer algo más. Por eso de repente no basta, iglesia, con que ores y de repente pretendamos que espiritualmente con una oración va a pasar algo. Somos el cuerpo de Cristo y tenemos que responder como tal. Algo más tenemos que hacer. Alguien tiene que hacer algo en lo natural que sirva para poder subsanar las necesidades de la gente que está pasando por un problema o una necesidad. Yo quiero que me pongan en la pantalla 1 Corintios 15:46. Y si lo quieres buscar en tu Biblia. Hace 15 días hablamos de que hay que ser sabios para ayudar a los demás. Hay que ser inteligentes en el momento en el que tienes que ayudar a alguien. Pero hace 8 días aprendimos que hay que creer que tenemos el poder de hacer cosas aún más grandes. Pero hoy te vengo a decir, hermano, la conjunción de los dos. Y lo primero que tenemos que aprender es que primero tenemos que hacer algo, lo natural. Dice este versículo, más lo espiritual, repite conmigo, no es primero, sino lo... ¿Cuántos animales hay aquí? No, no es cierto. Luego lo espiritual. La Nueva Versión Internacional dice, no vino primero lo espiritual, sino lo natural. Y después lo espiritual. Creo que ahí se entiende un poquito mal, porque eso de que nos pongan en términos... no se oye tan bonito. No sé si tengamos ahí la traducción de que... ¿Otra está diferente, Dani? Pero mientras la ponen, te repito lo que dice la NBI. No vino primero lo espiritual, sino lo... Y después, alguien tiene que hacer algo primero en lo natural. Alguien tiene que hacer algo primero en lo natural. Y hoy quiero compartir tres cosas contigo, hermano, con este principio. Quería empezarlo en un orden, pero siento de Dios que lo tengo que empezar exactamente al revés. Y espero no hacerme bolas, pero quiero compartir contigo, hermano, algo. Dios quiere restaurar esta tierra, ¿cuántos lo creen? Dios quiere que esta ciudad sea salva, ¿sí o no? Dios quiere restaurar los países y las naciones de la tierra, ¿sí o no? Pero alguien tiene que hacer algo primero en lo natural. Porque, hermano, no basta con que tú y yo lo deseemos y con que el Dios lo haga. Alguien tiene que hacer algo. ¿Tú crees que Dios, si estuviera aquí en la tierra, haría algo por la tierra? ¿Algo en lo natural? ¿Sí o no? Bueno, pues Jesús está en la tierra y tú y yo somos su cuerpo. Y somos nosotros los encargados de empezar a hacer algo. De empezar a hacer algo, hermano. Romanos 10, 14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predicar? ¿Es sobrenatural o es natural? ¿Es espiritual o es natural? Que tú vayas y le compartas a alguien. Entonces toda la restauración que viene aquí en Romanos y dice, bueno, ¿cómo van a creer en alguien? ¿Cómo van a adorar a alguien si primero no haya alguien que haga algo en lo natural por ellos? Y lo dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Ir, ser enviado, ¿es natural o es espiritual? Natural, hermano. Pero a veces creemos que estando aquí y orando en de las casas tiene que pasar algo. Bueno, sí puede pasar, pero también hace falta que hagas algo en lo natural. Primero eres enviado y algo va a pasar cuando vayas. Jesús, en alguna ocasión tú has leído el libro de Isaías y de repente Isaías tiene una visión y ve a Dios en su trono y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ir y ser enviado, ¿es espiritual o es natural? Algo tienes que hacer. Porque entonces dice la gran respuesta que muchas veces cantamos y que no siempre hacemos y dice, heme aquí, envíalo a él. Bueno, heme aquí, envíame a quién. Enviar e ir, ¿es natural o es espiritual? Bueno, alguien tiene que hacer algo. ¿Tú crees que Dios quiere suplir las necesidades de la gente que está pasando problemas ahorita en Oaxaca y en Chiapas? ¿Tú crees que si alguien va con 5 panes y 2 botellas de agua simple, Dios la puede multiplicar? Pero primero alguien tiene que ir. Y alguien lo tiene que llevar. ¿Sí o no? ¿Cómo pues van a creer en alguien si no hay quien vaya primero y les predique? Y entonces es aquí, iglesia, donde yo tengo que alzar la voz con todos nosotros y recordarte que lo que hacemos tú y yo, no todo es sobrenatural. Tenemos que empezar en el plano natural. Tenemos que empezar en lo que sí sabemos hacer. A veces nos detenemos y nos estancamos porque decimos, es que todavía no sé cuál es mi don. Todavía Dios no me dice para qué me trajo a esta tierra. Todavía no sé qué estoy haciendo aquí. No sé por qué llegué a esta iglesia. No te preocupes. Mientras descubres eso, hay cosas que sí sabes hacer. Hay cosas que sí puedes hacer. Puedes ir y compartir con tu vecino. Puedes ir y compartir con el que tienes a un lado en la escuela. Puedes ir y compartir con tus compañeros de trabajo. Puedes ir y ayudar al que tiene necesidad. No tenemos ni que esperar un terremoto, hermano. Necesidad hay en todos lados. ¿Sí o no? Y todos nosotros podríamos hoy hacer memoria y recordar a alguien que hemos visto que tiene necesidad de algo básico. Ya ni siquiera te estoy hablando de algo un poquito más avanzado. Pero todos y cada uno de nosotros podríamos ahorita traer a la memoria a alguien que conocemos que necesita algo más que una oración. Alguien tiene que hacer algo primero en lo natural, hermano. ¿Sí o no? Bueno, Dios quiere también, hermano, que tú y yo seamos aquellos que hacen eso. Somos el cuerpo de Cristo y Dios nos ha armado de un poder sobrenatural en el cual podemos mover montes y podemos multiplicar comida para ir y hacer eso. Pero para pasar al plano sobrenatural, tenemos que empezar en el natural. Y no podemos entender el plano sobrenatural sin el natural. Y si no me lo crees, la Biblia en los evangelios narra un milagro en el que Dios multiplicó 5 panes y 2 peces, ¿sí o no? Pero ese milagro no hubiera comenzado sino 5 panes y 2 peces. O dime tú, ¿de qué hubiera multiplicado Dios si alguien en lo natural primero no va y ofrece su alimento? Porque era su alimento. ¿Tú crees que el muchacho, Lucas narra que es un muchacho el que los apóstoles les dicen, bueno, aquí hay un muchacho que trae 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es eso para tanta multitud? Pero hubo un muchacho que seguramente se fue a ver a Jesús y él llevaba su alimento. ¿O tú crees que cuando echó su alimento dijo, ay, este lo voy a llevar como para que Jesús lo multiplique para 5,000? ¿Sí o no? ¿Para quién lo llevaba? Para él. Pero cuando se vio la necesidad de alimentar a la gente y había una necesidad, Jesús le dice a sus discípulos, ustedes denles de comer. ¿Es natural o es espiritual? ¿Comer es natural o sobrenatural? ¿Qué es primero? Y entonces esta persona empezó a orar por la multiplicación de los panes y dijo, sí, Señor, Jesús puede multiplicarlos. O ofreció su comida. ¿Eso es natural o espiritual? Alguien tiene que hacer algo en lo natural primero para pasar al plano sobrenatural. Y entonces tú pones aquello que tienes en las manos de Dios y podemos pasar al plano sobrenatural. Se nos ha predicado aquí arriba de que tú tienes el poder para hacer cosas sobrenaturales, pero no se te olvide que tienes que empezar en el plano natural. Que tienes que empezar a compartir lo que tienes. Que tienes que empezar a darle a alguien más algo más que una oración. ¿Sabes cuánta gente necesita un abrazo? ¿Una palabra de aliento? ¿Sabes cuánta gente tiene que recibir lo que Dios nos mandó a hacer y que no sabemos hacer? Que es llorar con el que llora. Pero ahí vamos con nuestros sermones. Y ahí sí queremos predicar, pero ahí Dios dijo, no los sermones, ahí llora con él. Alguna vez una persona me compartió y me decía, oye, es que falleció el hijo de una compañera de trabajo hace un año ya tiene. Y me dice, es que no sé qué decirle. Le digo, es que la Biblia no te manda a decirle nada. Te dice que vayas y llores con ella. Nada más. Y recuerdo que ella misma después nos compartió y nos decía, es que yo escuchaba y me decían, yo no quería oír a nadie, dice a nadie. Pero se acercó una persona, que por cierto no era cristiana, al contrario es bien peladota. Y lo único que me dijo, mira, yo no sé qué rayos decirte, pero aquí vengo a llorar contigo. Y se puso a llorar. Dice, y eso me sirvió más que todos los que me querían sermonear, que mi hija estaba en el cielo. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, no fue la persona que yo le dije. Y ni me lo hubiera esperado de él. Pero es que la Biblia tiene razón. O sea, primero tenemos que empezar en el plano natural y hacer algo. Algo por aquel que tiene problemas, llorar con ellos, abrazarlos, darles una palabra de consuelo, darles una palabra que los levante, que los aliente, una palmada. Leía esta semana un testimonio de una pareja y una de tuvieron problemas, separación y un chorro de cosas, pero me llamaba mucho la atención la parte de uno de ellos en la que decía: yo esperaba la llamada de alguien, yo estaba sumido en una depresión tremenda y lo único que quería era escuchar algo. Dice: ya no siquiera te digo que alguien viniera y me predicara o algo, solamente quería saber que no estaba sola aquí o solo. Dice: y ni una llamada de la iglesia entró, ni una llamada, bueno, en esa iglesia de su pastor, ni de nadie. Y entonces esta persona platica que después de un tiempo alguien se acerca y lo más toca y le habla, dice: ¿cómo estás? Y empezó a llorar. Dice: era todo lo que necesitaba oír. Dice: alguien que estuviera preocupado por mí. Pero de repente aquí faltan los hermanos a la iglesia y nadie está a marcarles. ¿O sí? Es más, yo les confieso que ni los números tengo. ¿Y entonces cómo les van a marcar? Le podríamos añadir al versículo de Romanos. ¿Y cómo les hablarán si ni su celular tienes? ¿Tener el número celular es natural o es espiritual? Tenemos que hacer algo en lo natural, hermano. De repente queremos hacer avisos improvisados en la iglesia o que han salido urgentes y a veces ni los números de los hermanos tenemos. Eso me hace pensar que ni siquiera les marcamos. Marcarles es natural. Y a veces, hermano, una llamada tuya puede hacer la diferencia. Un abrazo tuyo puede hacer la diferencia. A veces el evangelio que Dios te manda a predicar no se expresa con palabras, se expresa con hechos. Se expresa con una palmada, con un abrazo. Se expresa con que te quedes con el que nadie se ha quedado. Se expresa con que le des una palabra a aquel que nadie le da. Se expresa con que compartas tu comida con aquel que no lo tiene. Con eso es suficiente. Alguna vez te compartí un testimonio de una hermana de 15 años en Australia, en lo que dijo, se paró en una esquina y dijo: Dios, yo de aquí no me muevo hasta que me uses. Y lo cumplió. Y entonces dice que de camino venía una muchacha caminando y venía llorando. Y dijo: es aquí y es ahora, pero dije: ¿qué hago? Dice: mi iglesia lo único que saben es orarla, paro para orar por ella, me pongo a cantar, me pongo a danzar, le profetizo, ¿qué hago? Y cuando ya venía muy cerca y dijo: algo tengo que hacer, nomás le hizo así. Dice que la persona se detuvo y vio los brazos y corrió a ella y la abrazó. Y empezó a llorar. Y esa persona iba camino a suicidarse. Pero de ese abrazo ella testifica que de ahí dijo: wow, algo pasó, porque esta persona me está dando el abrazo que pedí desde hace mucho tiempo que nadie me había dado. Por el cual yo dije: pues se acabó. Pero hermano, alguien tiene que hacer algo en lo natural. Si tú anhelas lo sobrenatural, Dios te lo puede dar, pero empieza en lo natural. Estamos en un país que está pasando una necesidad tremenda y tenemos una puerta muy grande para empezar a obrar en lo natural y pasar de esto a lo sobrenatural. Pero iglesia, empieza primero en lo natural. Lo natural, dice Corintios, fue primero, vino primero y después viene lo espiritual. Lo natural viene primero y después viene lo sobrenatural. No va a haber multiplicación de panes si primero no hay quien vaya y comparta su pan. No va a haber sanidad de enfermos si no va quien vaya a donde están los enfermos, porque los enfermos normalmente no pueden salir de donde están y pone manos. ¿Ir y poner manos es natural o es sobrenatural? Hay que empezar, hermano, desde el principio. Hay que volver a las raíces, iglesia. Es bueno añorar lo sobrenatural, pero no debemos perder de vista que estamos en un plano natural y que no se puede entender el plano sobrenatural sin el plano natural. Y lo mismo aplica a tu vida, hermano. Lo primero que te quise enseñar es que Dios quiere restaurar esta tierra, pero tenemos que empezar en el plano natural, en lo que la gente sí entiende, en lo que la gente sí ve. Y si queremos pasar lo segundo al plano sobrenatural, algo tenemos que hacer primero en lo natural. Y entonces Dios nos puede llevar al plano sobrenatural. Y Dios, lo tercero que te quiero enseñar es que Dios quiere restaurar tu vida y quiere restaurar tu familia. Pero primero, algo tienes que hacer en lo natural. Y Dios me mostraba a través de este libro que a veces Dios tiene la restauración de tu vida y de tu familia, de tu ministerio tan a la mano, pero a veces no nos hemos atrevido a hacer algo en lo natural. Porque estamos esperando que en lo espiritual pase algo. Pero a veces algo pasa, primero en lo natural. Y del testimonio que leía de estos hermanos, en algún momento la pareja, los dos entendían que era de Dios que se tenían que perdonar y restaurar, pero nadie se atrevía, pues por orgullo, por el que dirán, y porque shalala, shililí, shololó. Pero los dos estaban dispuestos a decir: ok, te perdono, vamos a perdonarnos, perdóname, vamos a echarle, pero nadie se atrevía. Hasta que uno de los dos dijo, es que tengo que hacer algo, y ya no es orando. Y tuvo que invitar de nuevo a salir a la otra persona y le dijo, vamos a echarle. Y entonces el Espíritu Santo me hablaba y me decía, es que eso es natural. Eso no se logró con oración. Bueno, hay cosas que se lograron en oración, pero hay que regresar al plano natural a hacer algo. Y hay relaciones matrimoniales que hace falta que alguien se anime y diga, perdón, la regué. Y eso es natural. Para eso no requieres horas. Bueno, a lo mejor para sentir el arrepentimiento, sí. Pero para que la restauración de tu vida, de tu ministerio, pase, algo tienes que hacer en lo natural. Está bien orar, pero hay que darle su lugar a lo natural también. Y a veces Dios te ha dicho que hagas algo y no lo hacemos. Y eso que tienes que hacer es, seguramente es en lo natural, no es en lo espiritual. A veces la relación pareja, esposo, esposa, padre e hijo, padre e hija, hermano y hermana, está de la patada, hermano. Y lo que hace falta es que uno en lo natural diga, ok, yo hoy me callo, hoy cedo, hoy voy a hacer algo diferente, pero es en lo natural, hermano. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurar tu familia. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere restaurar tu ministerio. Pero algo está haciendo falta que hagas en lo. En lo. Es el ejemplo que tenemos de Dios. Cuando Dios tuvo que salvar al hombre, ¿en qué plano lo hizo? ¿Murió el espíritu o murió el cuerpo? ¿Lo hizo desde el cielo o bajó a la tierra? ¿En qué plano? ¿Tuvo que bajar a la tierra primero para que después pasaran cosas sobrenaturales, sí o no? Claro, hermano, claro que fue así. Y se nos ha enseñado que Dios, Jesús, lo que sacrificó por nosotros fue su cuerpo, hermano. Y la Biblia nos habla de parábolas como la parábola de los 100 ovejas. Y la Biblia dice que cuando el pastor recibió en revelación espiritual que le faltaba una, ¿sí o no? ¿Qué hizo? ¿Con todo es espiritual o es natural? Ah, ¿se fijan que de repente también hace falta números en la iglesia? Y ver, me falta una. A ver, ¿quién faltó hoy? ¿Falta una, sí o no? ¿Eso fue revelación espiritual o nomás faltaba echar un ojo? Y entonces pasa algo sobrenatural. Por el espíritu se transporta por la oveja y la trae de vuelta. ¿Sí o no? Claro que no. Fue por ella. Y cuando la encontró, oró por ella para que fuera restaurada. Le vendó las heridas. Le sanó las heridas. La cargó en sus brazos. Y la llevó de vuelta. ¿Cuánta sobrenaturalidad hubo en eso? Bueno, en ese plano, si fuera necesario, tú puedes desatar cosas sobrenaturales. Pero primero es necesario que vayas. Y que hagas lo que te toca hacer. En lo natural, hermano. El Espíritu Santo me mostraba en Job 19:21. Y te lo leo rápido en la versión internacional. Dice, oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Y Dios me mostraba que hay gente clamando por la ayuda de alguien más. Y Dios me mostraba que hay gente que necesita, que está clamando sin palabras, que alguien le ayude, que alguien vaya con ellos. Y tú y yo somos los que somos llamados a ir, hermano, y hacer algo. También bajarnos un poquito de nuestra nube y hacer algo en lo natural. Está bien que oremos, y no te voy a decir que lo dejes de hacer, al contrario, échale más. Está bien que ayunemos, eso está perfecto, síguelo haciendo y esfuérzate más. Pero es necesario que hagas lo otro sin dejar de hacerlo primero, dice la Biblia. Y es necesario que de repente ores por alguien, ores, le refuerces la oración, pero de repente vayas y compartas algo. Vayas y le compres de comer a alguien. Vaya si te quites el suéter y se lo des a alguien. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente no habrá clamando así hoy? Y ya déjate de, a lo mejor digo, los desastres que estamos viviendo en este país, Dios los puede convertir en una oportunidad grande para que la iglesia brille. Pero la iglesia tiene que brillar. La iglesia tiene que ser salada, no estar salados. Porque el Señor enseñaba y decía, ustedes son la sal de la tierra. ¿De qué somos la sal? Pero queremos ser la sal de la iglesia, y no somos la sal de la iglesia. Aquí es el salero. Pero no somos la sal de la iglesia, somos la sal de... Y somos la luz del... ¿De quién? Entonces no es necesario que brilles aquí. Aquí brillamos todos bien bonito. Es necesario que brilles en el mundo. Porque remata en hablando del salerito y la sal. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal no hace su chamba, ¿para qué tengo iglesia? Dice el Señor. O sea, ¿para qué los quiero en la tierra si calor de echarlos en la tierra no hacen nada? Si no sazonan, si no dan sabor. Hace poco nos ponían en el Facebook de la iglesia y decían, si tú no disipulas al mundo, el mundo va a disipular a la iglesia. Pero tristemente vemos que la iglesia no disipula al mundo. Ni la sala, ni le echa sabor, ni le pone sazón. A veces ni nada, hermano. Alguien tiene que hacer algo. Y lo que yo vengo hoy a preguntar aquí es, ¿quién quiere ser de esa gente que haga algo en lo natural a favor de esta tierra? ¿Quién quiere hacer algo en lo natural a favor de su casa? ¿Quién quiere hacer algo natural a favor de su ministerio? ¿A favor de su matrimonio? ¿A favor de sus hijos? ¿A favor de su trabajo? ¿A favor de su colonia? Muchas veces nos supera el mundo a la hora de compartir y de ayudar, pero ellos no brillan. Y los que deberíamos brillar no hacemos la parte natural que nos toca. Nos hemos ido a la veces muy arriba. Y yo no te voy a decir que no, que está mal, está bien soñar en lo sobrenatural, está bien pedirlo. Pero no se te olvide que no hay sobrenatural sin lo natural. No puedes dar un paso más allá si te brincaste primero el plano natural. Y hay tantas cosas que Dios te puede usar en lo natural que te sorprenderías. La obediencia, ¿es natural o es sobrenatural? Y hay que empezar por ahí, ¿no? Cuando Dios te dice ve y vas. Cuando Dios te dice cállate tantito y nos callamos. Así como ahorita. Que todos se quedaron calladitos, ¿sabes? Entonces, hermano, el mensaje de hoy es sencillo. Ve tú y haz lo mismo. Alguien tiene que hacer algo en lo natural. Alguien. Y hoy estoy aquí de parte de Dios para preguntar quién quiere ser aquellos que hagan algo para que este mundo sea salado, para brillar allá afuera. Si tú eres de ellos, hoy vamos a orar. Y si no eres de ellos, Dios tiene la puerta abierta para que hoy se unan más filas a los saleros que van a darle sabor a la tierra. Es necesario que vayamos afuera y seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. Del mundo, hermano. Y este es el mensaje que traigo para ti, hermano. Pero quiero compartir algo más contigo. Y Dios me lo mostraba y la verdad es que no lo entendía como tal, como parte de la predicación, hasta que hace rato entendí que no era parte de la predicación. Pero lo quiero compartir contigo. Pero primero tomo agua en lo natural. Y después viene lo espiritual, así que ahí les va. Dios me llevaba a Lucas 12:8. Y son palabras de Jesús que decía: les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles del Señor. A ver si lo puedes poner en la pantalla, Dani. Lucas 12:8. Ahí está, vamos, es la Reina Valera, vamos a leer la instalación. Dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. ¿El que sigue? Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de... ¿Quién dijo esas palabras? ¿Quién las dijo? Y mientras leía yo estas palabras, hermano, mientras estaba yo leyendo mi devocional personal, el mío, leía estos pasajes. Y mientras, cuando leí esta parte que dice, el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios, el Espíritu Santo me hablaba y me decía, ¿y qué fue de Pedro? Y fue todo lo que me dijo. Entonces ya me quedé pensando y dije, Pedro seguramente las escuchó, porque Pedro andaba con Jesús. Y entonces él fue testigo de las palabras de Jesús cuando él dijo, el que me confiese yo lo confesaré, pero el que me negare yo lo negaré. Porque después de un tiempo, cuando Jesús estaba siendo llevado a la cruz, Pedro le niega 3 veces. Y cuando se ve descubierto en su pecado y de repente canta el gallo y le cae el 20 y dice, chispas, yo lo negué, como me lo profetizó. Y la Biblia dice que llora desconsolado y se va incluso el libro de Juan habla que en algún momento dice, pues yo creo que esto ya se perdió, me voy a pescar. Porque si tú te recuerdas, él era pescador. Y el Espíritu Santo me mostraba que en algún momento esas palabras retumbaban en Pedro. Y él decía, es que yo lo negué. O sea, yo lo negué. Y Jesús mismo dijo que lo negare, él mismo lo iba a negar delante de los hombres. ¿Qué remedio tengo? ¿Qué más me queda? Pues no me queda ningún remedio en esto que inicié con Jesús. Mejor me regreso a lo que era antes. Se regresó, empezó a pescar y no pescaba nada. ¿Pero qué crees? Que Jesús quería restaurar a ese hombre. Y alguien tenía que hacer algo en lo natural. Entonces dice la Biblia que se aparece Jesús y le dice, oye, ¿tienes algo de comer? Y dice, pues no, no hemos pescado nada. Entonces le dice, tira tu red del lado derecho. Y yo no sé si tú recuerdas la forma en que Jesús llamó a Pedro. Porque cuando Jesús llamó a Pedro, él no había pescado nada. Y le dice, vamos de nuevo al mar y vamos a pescar. Y le dice, es que no hemos pescado nada. Dice, bueno, echa tu red del lado derecho. Y lo echa. Y tiene una pesca milagrosa. Y eso que te estoy platicando fue como un flashback en la mente de Pedro, porque él se acordó y dijo, lo estoy volviendo a vivir. Vuelve a echar la red del lado derecho y vuelve a tener una pesca milagrosa. Y entonces él se echa al agua y se va a la orilla y todos reconocen que es Jesús. Y cuando llegan con Jesús, Jesús les está preparando de comer. Pero Jesús lo fue a buscar en lo natural de nuevo. Jesús fue por él de nuevo y le volvió a decir las mismas palabras que al principio, sígueme. Y el ministerio de Pedro fue restaurado. Y Dios lo volvió a poner en la posición en la que estaba. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué padre es eso? O sea, me queda muy claro que lo que me enseñó el Espíritu Santo, que Pedro escuchó esas palabras y que esas palabras pudieron haber hecho pensar a Pedro que él ya no tenía remedio en Jesús. Viene Jesús y lo restaura. El Espíritu Santo me decía que aquí hay gente y ministerios que se han lastimado por palabras que aquí se han dado. Y que palabras que te hemos dicho de aquí del altar, palabras que has escuchado en la Biblia, o de ministros que te han hablado a ti, te han hecho creer que ya tu ministerio ya no sirve. Te han hecho creer que lo tuyo ya se acabó. Te han hecho pensar que pues, híjole, con la pena, pero yo creo que entonces ya no estoy calificado. Mientras estábamos orando en la mañana, el Señor me mostraba gente así. Y sabes una cosa, alguien tiene que hacer algo, hermano. Y ese alguien hoy se llama Jesús. Y Jesús viene de aquí y te estoy compartiendo esto porque Jesús hoy quiere restaurar tu ministerio. Jesús hoy quiere restaurar lo que estabas haciendo. Jesús hoy quiere restaurar aquello que tú pensaste perdido. Pero es necesario que tú también hagas algo en lo natural. Porque Pedro, en cuanto reconoció que era Jesús, no le importó estar haciendo lo que estaba haciendo, se tiró de su barca y fue al encuentro de Jesús. Y yo no sé si tú te sientes así y hoy quieras venir al encuentro de Jesús. Ponte de pie. Jesús hizo algo en lo natural primero. Se hizo hombre. Y siendo Dios, se despejó. No le importó ser igual a Dios, sino que se despojó de todo eso, haciéndose hombre y haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y todo eso lo hizo en el plano natural. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de ser restaurados. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de ser esa gente que haga algo por la gente de allá afuera, que sea la sal de la tierra, que sea la luz del mundo. Iglesia, ¿estás lista? ¿Estás preparada para pasar al plano sobrenatural? Primero empieza en el natural. Deja que Dios te lleve un nivel más arriba. Pero el plano abajo de sobrenatural se llama natural. Cuando la gente va y abraza a los que tienen necesidad. Donde la gente llora con el que llora. Pero la gente que comparte su pan. Y tú y yo somos llamados hoy a hacer algo. Iglesia, es necesario que la iglesia haga algo. Ya el mundo se encargó de llevar alimentos donde no había. Ya se encargó de llevar víveres. Pero tú y yo podemos llevar lo que ellos no pueden llevar. Y podremos llevar los mismos víveres y podemos compartir el pan, pero ellos no lo pueden multiplicar. Ellos no pueden llorar con el que llora. Ellos no pueden sanar las heridas del que está herido. Ellos no pueden restaurar el corazón de aquel que perdió padre, madre, hijos. Ellos no pueden llevar palabra de Dios y darle consuelo a aquel que se quedó sin nada, aquel que perdió a sus padres, aquel que perdió a su esposa, aquellos hijos que perdieron a toda la familia, que se quedaron sin familia, sin hijos, sin trabajo, sin techo donde dormir. Ellos no lo pueden hacer. Tú y yo sí podemos, pero es necesario empezar en lo natural, en lo que sí puedes ver, en lo que sí sabes hacer. ¿Por qué no empezamos a orar, iglesia? Y le decimos: Padre, perdóname si hasta hoy no he hecho lo necesario y lo suficiente para poder pasar a otro nivel. Perdónanos si como iglesia no hemos sabido ser la sal de la tierra, no hemos sabido ser la luz del mundo. Perdónanos si no hemos sabido hacer la manera correcta, el orden correcto. Pero hoy queremos ser la iglesia que haga la diferencia en este país. Y estos problemas que la gente ve como castigo de Dios, que la gente ve como desastre sobre mi ciudad, que la gente puede ver como maldición, yo hoy declaro que se van a convertir en la puerta que va a abrir la oportunidad para que la iglesia brille, para que la iglesia sea la sal, sea la luz del mundo, para que la iglesia lleve sanidad, restauración, consolación, cosas que no pueden pasar en el plano fuera de la sangre de Cristo. Gente que lleve comida y aunque la lleve limitada se multiplique, pero que vaya primero. Gente que llore con la gente que está llorando, gente que abrace al necesitado, gente que pueda compartir su pan, el pan que come en lo natural, que es de él mismo, lo pueda compartir con quien no lo tiene. Gente que aprenda a pedir perdón a aquel ser que dice amar más. Gente que aprende a decirle: perdóname, Padre, me voy a sujetar, te voy a obedecer. Todo eso es plano natural. Gente que diga: perdóname, pareja, perdóname, amor, perdóname, cónyuge, no vuelvo a hacer esto que te ofende, no vuelvo a hacer esto, desde hoy voy a cambiar mis hábitos. Gente que le diga a Dios: perdóname, Señor, si yo pensé que hoy estaba deshecho todo. Gente que pueda decirle a Dios: yo voy a ser la sal de la tierra, yo voy a ser la luz del mundo, yo voy a ser gente que haga cosas sobrenaturales. Primero empezaré con las naturales. Gente que quiera orar por enfermos y sanen. Gente que quiera orar por alimentos y se multipliquen. Gente que levante las manos, que las ponga sobre los cojos y anden. Gente que pueda orar por los heridos y sanen. Gente que pueda orar por los enfermos y sean restaurados. Pero que primero vayan y los abracen, que primero vayan y los consuelen, que primero vayan a llevar consuelo al que no lo tiene, palabra al que no la tiene, un abrazo, que lleven el amor de Cristo, el abrazo de Cristo, las palabras de Cristo, el toque de Cristo. Te damos la gloria, Señor, la honra y la alabanza, Señor Jesús. Te damos la gloria, Señor, la honra y la alabanza. Y te pido que esta iglesia pueda avanzar, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra.